Comenzamos con el curso de conseguir todo lo que quieres. Autoestima y superación. Te recuerdo hasta ahora muchas cosas que siempre has sabido. Recuerda que eres una extensión de la fuente de energía y que te has encarnado en tu cuerpo físico, que ocupas la primera línea de esta realidad, tiempo-espacio, con el fin de llevar gozosamente el pensamiento más lejos que nunca. Recuerda que posees en ti un sistema de guía que te ayuda a saber en todo momento en qué medida facilitas o entorpeces la conexión con tu fuente. Ahora bien, recuerda que cuanto mejor te sientes, más facilitas la alineación con quien eres en realidad, y cuanto peor te sientes, más entorpeces esa importante conexión. Recuerda que no hay nada que no puedas ser, hacer o tener. Y recuerda que si tu intención predominante es sentirte bien y tratar de mejorar tu situación, debes procurar alcanzar tu estado de dicha natural. Recuerda que eres libre hasta el extremo de poder elegir la esclavitud y que todo lo que te sucede es respuesta de los pensamientos en los que te centres. Recuerda que tanto si piensas en tu pasado, en tu presente o en tu futuro, emites una vibración equivalente a tu punto de atracción. Recuerda que la ley de atracción siempre es justa y que no existe la injusticia. Todo cuanto te sucede responde a las vibraciones que emites debido a los pensamientos en los que te centras. Y lo que es más importante, recuerda que el bienestar es la base de tu mundo y que a menos que hagas algo para entorpecerlo, el bienestar constituye tu experiencia. Puedes favorecerlo o entorpecerlo, pero la única corriente que fluye es una corriente de salud, abundancia, claridad y todas las cosas beneficiosas que deseas. Y además, recuerda que no existe un interruptor de oscuridad. No existe una fuente de maldad ni una fuente de enfermedad o escasez. Puedes aceptar o resistirte a tu bienestar, pero todo cuanto te ocurra se debe a ti mismo. Si tu vida actual te satisface en todos los aspectos, es posible que no necesites este curso. Pero si hay aspectos de tu vida que deseas mejorar, algo que te falta y te gusta incluir, o algo desagradable que quieras eliminar, los procesos que te acompaño a continuación te serán extraordinariamente útiles. Tu costumbre de centrarte en pensamientos resistentes es lo único que te impide alcanzar lo que deseas. Y aunque no has desarrollado intencionadamente esos esquemas de resistencia, los has adquirido a lo largo de tu trayectoria física, poco a poco y experiencia tras experiencia. Pero una cosa está muy clara. Si no haces algo para generar vibraciones diferentes, nada cambiará en tu experiencia. Los procesos que te propongo en los siguientes capítulos han sido diseñados para ayudarte a liberarte progresivamente de tus esquemas de resistencia. al igual que no has desarrollado todos tus esquemas de resistencia de golpe, no podrás liberarte de todos ellos de golpe, pero conseguirás eliminarlos proceso a proceso, juego a juego. Utilizaremos la palabra juego de forma intercambiable con proceso, y día a día aprenderás progresivamente y sistemáticamente a volver a ser una persona que permite que su bienestar natural fluya a través de ella. Quienes te observan se asombrarán de las cosas que presencian en tu experiencia y la alegría que irradias. Y tú les explicarás con la seguridad y el convencimiento con que naciste: he hallado la forma de permitir que mi bienestar natural fluya a través de mí. He aprendido el arte de permitir. Te ofrezco con enorme entusiasmo y poderosas expectativas los procesos que te detallo a continuación. Cuando dispongas de tiempo, te recomiendo que escuches detenidamente cada proceso sin llevar a cabo la acción que indica. Si han de serte útiles mientras los escuchas, sentirás un deseo, un intenso deseo de ponerlos en práctica. Puedes señalar los que te infundan más entusiasmo. Más tarde, cuando dispongas de tiempo para practicarlos, comienza por el proceso que te inspire mayor entusiasmo. Es la mejor manera de comenzar. En realidad, puedes elegir cualquier proceso de forma aleatoria, practicarlo y obtener beneficios tangibles, pues cada proceso que propongo en este curso te ayudará a liberarte de tu resistencia y aumentar tu vibración. Ahora bien, la potencia de tu deseo y tu grado de resistencia harán que ciertos procesos te resulten en estos momentos más útiles que otros. Cuando leas estos procesos, cuando me escuches y los ejemplos de aplicación práctica que te proponemos, quizás te des cuenta de que algo similar está ocurriendo en tu vida, por lo que te conviene aplicar este proceso. Debido a que tu vida ofrece un amplio espectro de experiencias y un amplio espectro de emociones, no hay reglas fijas sobre qué procesos te conviene aplicar en estos momentos a tu experiencia. Algunos de ellos te ayudarán a centrarte en tu deseo con más claridad, haciendo que tu punto de atracción sea más poderoso. Pero, si por la razón que fuere te encuentres en un estado de gran resistencia, es posible que el proceso que te ayudaría a adquirir mayor energía sea contraproducente para ti. Los procesos que te presento a continuación están destinados a ayudarte a eliminar la resistencia de tu camino, pues no existe nada más agradable que avanzar a la velocidad de la vida a la que estás acostumbrado, sin toparte con ningún árbol. Experimentas, sin excepción, respuestas emocionales a tu experiencia vital, y esas emociones son la clave para que comprendas qué procesos te conviene más utilizar en estos momentos. En términos generales, cuanto mejor te sientas, más útiles te resultarán los procesos con una numeración inferior, y cuanto peor te sientas, más útiles te serán los que tienen una numeración superior. El factor más importante que debes tener en cuenta antes de llevar a cabo alguno de estos procesos es comprender cómo te sientes en estos momentos y cómo deseas sentirte. Al inicio de cada proceso, te indico la escala emocional que creo que se ajusta al mismo. Te aconsejo que empieces por cualquiera incluido en la escala emocional que creas que mejor se adapte a ti. Algunos de estos procesos están orientados hacia experiencias vitales específicas, como aumentar tu bienestar económico o físico, pero la mayoría pueden aplicarse con magníficos resultados a cualquier otra situación. Te confirmo solemnemente que tu vida mejorará con la aplicación de esos procesos, pues no puedes aplicar el proceso sin mejorar tu estado de ánimo. Y no puedes mejorar tu estado de ánimo sin despojarte de tu resistencia y por ende mejorar tu punto de atracción. Y cuando mejore tu punto de atracción, la ley de atracción te aportará las circunstancias, acontecimientos, relaciones, experiencias, sensaciones y pruebas evidentes del cambio que se ha verificado en tus vibraciones. Así es la ley de atracción. Algunos de estos procesos se convertirán en tus favoritos. Algunos los querrás utilizar todos los días, otros no los utilizarás nunca. Otros los utilizarás al principio y luego ya no te parecerán necesarios, y otros los retomarás en circunstancias muy especiales. Deseo que empieces a utilizar estos procesos cómodamente, pues estoy convencido de que cambiarán de forma positiva tu experiencia. Desde mi perspectiva, han sido diseñados con el poderoso motivo de ayudarte a realinearte en la energía que eres. Asimismo, te ayudarán a recuperar tu alegría natural y, se me olvidaba, de paso, gozarás de la ventaja añadida de alcanzar todo cuanto deseas. Comenzamos.